Y en esta reorganización que tenemos ahí veraniega, hemos pasado para el jueves la columna de tecnología con nuestra compañera de Cooperativa Viaraba, la señora Ana Almada. Y aquí estamos con el señor Agustín Fontaine también en los estudios. ¿Cómo le va? Hola, ¿cómo están? Buen día. Acá estamos esperando un jueves tórrido en la ciudad justo de Buenos Aires. Sí, pero bueno, sí, poniéndole onda. Eso, exactamente. Ahí, cargadito, sí. ¿No? De cosas. Uf, de todo un poco pasó, pero bueno. Ahí estamos. Vamos llegando lentamente al fin de año. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo está la audiencia? Ahí estamos, igual también, como decíamos recién fuera del aire, el objetivo es llegar a fin de año y después vamos improvisando como cada vez, pero bueno, ahí medio la sensación en carreta, viste que vamos. Bueno, pero así dice el dicho, andando se acomodan los melones, tal así cual. Que en esa vamos. En esa vamos. Y sí. Cuéntenos, bueno, para quienes no han escuchado nunca nuestra columna, aquí intentamos poner algunos puntitos sobre las IES para reflexionar sobre el mundo tecnológico que, para quienes no estamos imbuidos dentro de esa lógica, a veces nos parece desde ciencia ficción hasta, bueno, la comodidad de apretar un botón y no preguntarnos mucho más qué hay detrás. Nuestra idea es un poquito develar eso, lo que hay detrás, los hilos que mueven, algunos intereses, ¿no? Para entender un poco lo que va sucediendo. ¿Con qué nos tiene preparado el día de hoy? ¿Qué temática? Bueno, Rena, hoy parece que hacemos un viaje al pasado. Parece una contradicción gigantesca, pero a mí me da la sensación de que es un déjà vu lo que estamos hablando a veces por esta cuestión de creer que todo va hacia adelante muy rápido y sin embargo hay cosas que no cambian para nada. Sí. Y me refiero puntualmente al tema de la piratería. Ajá. Y de un montón de titulares que estuve leyendo hace un tiempo respecto de que supuestamente a raíz de un acuerdo comercial que nuestro país firmó con Estados Unidos, algunas plataformas que se dedican a streamear o a disponibilizar contenido, no sé si llamarle pirateado, pero bueno, vamos a ponerle así, sí. Estarían en peligro, ¿no? O sea, no estarían accesibles en nuestro país a partir de este acuerdo comercial. Que dicho sea de paso, un acuerdo comercial que no ha sido refrendado aún por ninguna de las partes. Esto me parece muy importante aclararlo. O sea, esto fue una foto, una firma, varios puntos, sí. Pero todavía tiene que pasar por, entiendo yo, el Congreso de Estados Unidos. Y bueno, acá no sé qué harán, porque es todo cada vez más desprolijo, pero bueno. Sí, pareciera que no importa. Me llamó la atención. No, como que... Pareciera que no importa. Sí, pero, claro. Sí, como que fuera una como si fuera un trámite, pero bueno. Sí. Uno de los puntos que supuestamente de donde sale esa interpretación de que podrían volver a bloquear plataformas como Stream o como MagisTV, qué sé yo, es porque hay uno de esos puntos que habla específicamente sobre la propiedad intelectual. Sí. Y ese punto, la verdad, es muy vago, voy a decir. Por eso es peor, ¿no? Porque se presta como a que pueden entrar un montón de cosas adentro de ese punto, donde dice que Argentina básicamente va a reforzar la aplicación de las leyes contra la falsificación y la piratería incluso en el entorno digital, ¿no? Ajá. O sea, no solamente reprimir manteros, ¿no? Sino también bloquear entorno digital. Y digo esto como que el peligro de la generalidad es que pueden meterse muchas cosas adentro de esa bolsa, pero digo que me parece una discusión súper... vintage, porque el tema de la piratería se está discutiendo hace un montón en el entorno. O sea, esta discusión viene de hace muchísimos años en el entorno digital, sí. Y hay muchas razones por las cuales se desistió de querer regular eso. Recuerdo, esto me parece como interesante. Recuerdo el grupo Metallica totalmente en contra de él, ¿no? Los Ares, sí, y eso que te permitía. De Napster, sí, claro. Sí, sí. Y toda esa, claro, sí. Esa disputa, ¿no? O esa cosa en relación a la propiedad intelectual y hoy también con la inteligencia artificial que chorea estilos de esto, chorea estilos de lo otro. Exacto. Es raro, ¿no? Totalmente. Sí. Claro, es rarísimo, pero además, insisto, me parece muy, como muy, de verdad, una discusión bastante, no sé cómo decirlo, como que no tiene sentido seguir haciéndola, porque es como... Esta cuestión de lo difícil que es realmente la aplicabilidad de ese tipo de medidas. Esto es lo que me interesa a mí rescatar, sí. Y y explicar un poco por qué nunca de alguna forma tuvieron éxito los intentos por limitar el tráfico de bienes culturales en Internet. El principal motivo es porque técnicamente es muy difícil, ¿sí? Nosotros hablamos mucho acá de que los fierros son, digamos, están centralizados los dueños de los cables y de los servidores, etcétera. Pero lo cierto es que tratar de controlar, por ejemplo, protocolos como el torrent, que es muy conocido, es muy difícil de hacer, porque es muy difícil de constatar que lo que vos estás transmitiendo son cosas que realmente han sido obtenidas de manera ilegal, ¿se entiende? Sí. Es muy difícil rastrear el origen, de dónde vienen todas esas cosas. Siempre se juega muy en el límite con el respeto de la libertad, ¿no? Como concepto, digamos, para la ciudadanía, porque es como llega un punto donde alguien tiene que tomar una decisión que es arbitraria, ¿no? Decir, no, sí, esto fue obtenido de manera ilegal y entonces X tiene que pagar las consecuencias. Es como que hay toda una cadena de cuestiones técnicas que no se resume solamente en el proveedor de Internet que puede decidir bloquear el acceso a determinados sitios. Existen hoy VPNs, ¿no? Un término que se usa mucho y que lo usa mucho gente que necesita justamente atravesar barreras de seguridad ridículamente estrictas, o gente que se tiene que proteger, ¿no? Que está en peligro por lo que sabe o por lo que necesita decir. Sí. Existen VPNs que lo que hacen es justamente enmascarar tu ubicación, enmascarar el país desde donde estás accediendo. O sea, es muy difícil decir, solo en Argentina se va a restringir el claro. acceso a X, Y, Z sitios, ¿entiende? Sí. Es como que muchas veces esas decisiones se toman como si fuera tan simple como subir y bajar un switch. Y la historia demuestra que la mayoría de esas cosas son, en los hechos, difícil de implementar, muy difícil de implementar. Claro. Por eso digo que me parece increíble. Cuando lo leí dije, no, esto no puede ser verdad. Otra vez estamos discutiendo esto, es un montón. Me pareció como increíble que insistan con eso. No de nuevo, decía, no de nuevo, ¿no? Ah, no. ¿Real? ¿Cómo anda? No, real. ¿Cómo anda? Bien, pero tal cual. Bien. Vos sabés que te escuchaba y pensaba, me venían como imágenes, porque también hemos compartido con vos estos espacios donde hablábamos de piratería hace, no sé, 15 años y decíamos, es ridículo, y estamos como en un loop, y vos decías recién, es una discusión vintage, y me venía la imagen del tiempo de las fotocopiadoras, ¿no? Que en ese tiempo decíamos, exacto, ¿cómo hacemos para frenar las fotocopiadoras? Entonces, bueno, tenés la posibilidad de mandar a los controladores a que digan, che, o mandó un inspector y decía que hay una fotocopiadora y le acaba de sacar fotocopia, no al DNI, sino a un libro que tiene copyright y lo que fuera. Y saliendo de esa época, que ya era muy difícil, después apareció la época actual, que es impresoras en muchas casas, o posibilidades de tener impresoras en las casas, que no hay que tener solamente fotocopiadoras, y celulares que pueden escanear. Entonces es como traer esa imagen de la imposibilidad de controlar el fotocopiar libros o el de duplicar posibilidades de libros con copyright, llevado a lo que venías trayendo vos ahora, que es en relación a los contenidos que están en la web. Claro. Por eso digo que, insisto en que para mí es como una declaración de principios en algún punto. O sea, me interesa más discutir el aspecto político de que siguen insistiendo con esto en un escenario donde en Estados Unidos se está concentrando aún más, por ejemplo, quiénes son los productores de los contenidos audiovisuales, donde en Argentina se está desmantelando absolutamente todo lo que tenga que ver con desarrollo de contenidos audiovisuales. O sea, me interesa más toda esa declaración de principios que lo que realmente pueda pasar. Quiero decir, esos titulares de que van a prohibir el streaming, ¿no? Un poco también desvían el eje de la discusión. Porque un poco me parece a mí que lo interesante, en todo caso, en este sentido, no es solamente que siguen insistiendo con algo que no se puede hacer, sino que tiene mucho sentido con cómo se construye algún sector de la cultura, especialmente el audiovisual, porque digo, esto está orientado específicamente al audiovisual. Decir que vas a bloquear streaming y Magistir TV, es decir, la gente no va a tener acceso a los contenidos que hoy son por suscripción, ¿se entiende? Claro. Es básicamente eso. Es eso. Es eso, sí, ¿no? Sí. Entonces digo, si a eso le sumamos todo lo que pasó en Estados Unidos con, no sé si se enteraron, pero plataformas que quieren comprar Warner, ¿no? Sí. para todavía aumentar más el nivel de concentración. Netflix hizo una oferta para comprar Warner, Paramount hizo una oferta para comprar Warner, o sea, ya empieza a concentrarse tanto el nivel que para poder hacer sostenibles ciertos sectores, lo único que queda siempre es exprimir al último eslabón de la cadena. En ese sentido, no es para nada original, digo, lo que está pasando. Pero me interesaba esto porque en realidad la discusión sigue siendo esa perspectiva. De antes tenías que comprar el libro. Apareció la fotocopiadora y se volvió inaplicable un control de eso porque es como... No tenía sentido la cantidad de controladores que tenías que tener para poder evaluar qué fotocopiaba cada fotocopiadora. Además, no hubiera habido carreras universitarias, a ver, digamos todo, ¿no? O sea, no hubiera habido profesionales en Argentina si no hubiera sido por la fotocopia. Pero además de eso, en el caso del audiovisual, es todavía peor, porque ahora ni siquiera es que vos podés comprarte, o sea, sí podés comprarte un DVD si quisieras, pero lo que digo es, en el modelo de la suscripción, es como que es todavía peor, no sos dueño de nada, solamente accedes a una suscripción, solamente accedes a una a la posibilidad de ver temporalmente algo, ¿no? Sí. Pensaba. Entonces es como cada vez más expropiación, cada vez más, digamos, quitarle más al último eslabón, que es el que en definitiva quiere participar de la cultura, ¿no? Porque esa es la discusión desde mi punto de vista. Y estas declaraciones al principio, donde realmente la capacidad de aplicarlo es ridícula, pero en realidad a lo que vienen es a plantear esto. Ya no vas a ser dueño de absolutamente nada, vas a poder ver mientras pagues una suscripción, y los dueños de los que hacen las series van a ser tres, ¿no? De ahora en más y para siempre, digamos. Esto me parece que es más interesante de discutir que si hay si hay o si no hay capacidad de bloquear streaming, ¿no? Claro. Me parece que esa es una discusión más interesante. Me parece, pero, viste que como... es que lo que hablamos siempre, que son las matrices que vamos viendo, las lógicas que vamos viendo, cómo se replican en el mundo digital. Es decir, bueno, el mundo cada vez para menos, para los que puedan pagar la suscripción, el acceso a internet, se ha planteado, hemos llegado a plantearlo y bueno, después pasaron cosas, ¿no? De decir, che, el acceso a internet debería ser un derecho porque estamos viviendo en una era en donde todo pasa por internet y donde nos quieren forzar a que pase todavía más, pero, como bien decís, cada vez en manos de menos, ¿no? Sí, pero además de eso, yo pensaba lo rápido que pasó, algo tan simple en lo que nunca prestamos atención, que es el hecho de la suscripción. Sí. Pensar en el modelo de la suscripción. Ni nos cuestionamos eso. O sea, ni nos cuestionamos que ahora escuchamos música en plataformas por suscripción. Ni nos cuestionamos que ahora vemos contenidos que están disponibles a través de una suscripción, el concepto de suscripción, ¿se entiende? Sí. No sos dueño de nada, pero podés acceder a todo. O sea, pero de nuevo, cuando no pudiste pagar más la suscripción, o cuando decidieron cambiar las condiciones, a ver, también uno paga suscripciones, pero en Argentina no podemos acceder a los mismos contenidos que en el resto del mundo. Claro. Y es como, todas esas discusiones nunca se dieron. Nunca, jamás, o sea, nadie dijo, che, me parece mal. Me parece mal que haya un modelo de suscripción. Me parece mal que... Porque no importa el precio, ¿se entiende? Estoy hablando de los modelos de cómo accedemos a la cultura. Sí. Eso es lo que estoy pensando concretamente. Pero, y una cosita que quería agregar es que mientras todos los diarios titulaban que iban a prohibir streaming como si fuera el apocalipsis, pasó muy por arriba un punto que a mí me parece funesto, que es el acuerdo para el libre tratamiento de datos entre los dos países, de datos personales entre los dos países. ¿Cómo sería? ¿Te enteraste de eso? No, ¿cómo sería? No, por supuesto que no. Bueno, yo lo que no me enteré es que éramos dos países. Creo que somos un solo país. Dos países. Exactamente. Pero uno de los puntos que estaba como muy, ¿cómo decirlo? Estaba como muy oculto, digamos, con el tema del libre comercio y de qué sé yo qué cosa, no sé qué qué, es que en el punto donde Argentina permite que todos los servicios de Estados Unidos digitales no sean discriminados, pobrecitos, ay, ya, son las víctimas, pobrecitos, sí. Eso implica, en un punto, que haya libre transacción de datos personales. Eso implica que el tratamiento de los datos que hagan los servicios en Estados Unidos, incluidos los datos personales, por esta facilitación del comercio digital, se van a tener que discutir, si hay disputas, en la jurisdicción de Estados Unidos. O sea, Argentina se compromete a facilitar el comercio digital y entonces Estados Unidos pasa a ser una jurisdicción adecuada si vos tenés alguna disputa con datos personales. Ah, bueno. Otra que los fondos buitre. Claro. Sí. Exactamente. Pero esto no es lo peor. Eso es ilegal. En principio sería ilegal técnicamente porque Argentina tiene una ley nacional de protección de datos personales. Y Estados Unidos no tiene una ley federal de protección de datos personales. Como son estados independientes, algunos estados tienen políticas de protección de datos y de privacidad y algunos no. Algunos estados tienen políticas muy estrictas de protección de datos personales y otros no. Entonces, depende de dónde esté ubicada la empresa con la que vos tendrías la disputa de datos personales, depende cuáles son las posibilidades reales que vos tenés de ganar esa disputa. ¿Se entiende? Claro. En teoría, Argentina solamente podría hacer acuerdos de transferencia transfronteriza de datos, así se llama técnicamente, transfronteriza porque permitir que salgan del país, con países que tengan una ley equivalente a la Argentina, una ley de protección igual a la Argentina. ¿Esto qué quiere decir? Nuestro país tiene acuerdos de transferencia transfronteriza de datos con Europa, porque la ley de protección de datos europea es igual o más estricta que la nuestra. Sí. Entonces se entiende que van a tener el mismo nivel de protección a los datos que los que presupone la ley en nuestro país. A ver, todo el mundo va a decir, bueno, pero si nada se aplica acá, no importa nada, qué sé yo. Pero lo que digo es, sí, claro, pero vos por lo menos acá tenés una herramienta legal. Algo. ¿Se entiende? Claro. Sí. ¿Tenés una oficina donde ir a reclamar? Claro, al no tenerlo, vas desmantelando cada vez más. Claro. Olvidémonos de reclamo del consumidor sobre este tipo de cuestiones, ¿no? Y además, lo ilógico, como vos decís, está bien, si tenés algún tipo de mínimo conocimiento, sabés que hay hoy aplicaciones o cosas que te permiten, como vos decías, mostrar en la web que vos estás saliendo desde Noruega, desde no sé dónde, ¿no? Para poder acceder a otros contenidos o no ser regulado por determinados contenidos. Entonces, si eso está ya disponible, es raro todo, la verdad. Claro, por eso. Por eso, a eso voy con que a mí lo que me pareció peor es esto. Todos los titulares eran... Oh, no, van a bloquear Magis TV, que yo, perdón, no sé qué es, sí, pero tengo entendido que es por donde la gente mira partidos de fútbol no, sin pagar. No solo así. Eso, yo la tengo ahora, se llama Xsuper, porque van actualizando, es una plataforma donde vos tenés canales de televisión de todo el mundo y distintas series y películas de todas las plataformas, ¿no? De Netflix, de Prime, de todo, entonces... Digamos, centralizás ahí y tenés bastante acceso a cosas. Sí. Bueno. Es eso, sin suscripción. Claro, digo. Sí. Sí, obvio. Pero digo, todo el mundo estaba preocupado por eso. Y era tipo. Y en el punto 11. Bueno. Libertad de comercio digital. Claro. Y sí. Libertad de comercio digital y regalo de datos, básicamente. Así, tipo. Sí. Dile adiós a la privacidad de tus datos. Me río para no llorar, pero digo. En ese sentido, es como, digo que es muy muy importante entender esto de, muchas veces se escucha, y yo muchas veces leo, y muchas veces las personas te dicen, bueno, pero si ya Google tiene todos nuestros datos, ¿qué me importa? Si ya Meta tiene todos nuestros datos, ¿qué me importa? ¿Qué sé yo? Y es como, bueno, digamos... Nosotros no estamos pensando en cuál es el peor de los escenarios. Esto es lo que quiero decir. En este momento, nuestros datos están siendo utilizados para construir una internet persona, que se llama, que es como si fuera un perfil, para básicamente darte publicidad más atinada a lo que vos tenés que a lo que vos habitualmente consumís. Entonces parece algo inofensivo en sí, ¿no? Sí. Pero como siempre, nosotros no estamos pensando en cuál es el peor de los escenarios. No estamos pensando en qué pasaría si la gente que tiene los datos fuera mala, ¿no? Claro. Sí. Eso es como, claro, yo siempre digo eso, es como que, sí, claro, ahora sentimos que no es un problema porque lo están utilizando básicamente para vendernos más cosas o para tenernos cautivos en alguna plataforma o algo más, ¿no? No están haciendo nada más que eso. Pero no sabemos no. en el futuro qué puede pasar. No, eso no. es lo que yo siempre digo. Sí, claro, está bien, pero hoy es así. Mañana, no sé, resulta que tenemos la mala suerte de que el verdadero agente de inteligencia artificial lo desarrolla la empresa de Elon Musk, sí. de Elon Musk y se convierte en un dictador fascista, ¿no? Y no va a ser tan divertido que tengan nuestros datos. Claro. ¿No? Claro, sí. Bueno, sí. Y claro, no, sí. lo digo. No, claro. Y está buenísimo. Y estoy dando el nombre de una empresa, sí. pero digo, cualquier estado, ¿no? Totalmente. O sea, cualquier estado tendría los mismos poderes, a eso me refiero, ¿no? Es por dar un ejemplo grotesco. No, pero igual, convengamos que el mundo se va tornando un tanto grotesco en sus despliegues sí, sí. de poder. Y uno intenta que no, pero sí. Claro, pero no es tan, a ver, no es tan alocado cuando estamos viendo el tema de la identidad digital en Gran Bretaña y en Reino Unido y qué Exacto. sé yo, ¿no? Decís, bueno, sí. ya se están preparando condiciones para determinados experimentos y esto es un paso más en pos de perder nuestra posibilidad de soberanía, digamos, ¿no? Claro, claro. Sí. Sí, es como, y además, de nuevo, que pase como si no fuera grave porque igual en Argentina no se cumple la ley. Claro. Lo cual no es cierto, porque digo, no sabemos cuántas demandas se presentaron a la Dirección de Protección de Datos Personales. O sea, esa información es una presunción, quiero decir, es un prejuicio, no es algo sí. comprobable. Pero digo, insisto, pero vos acá tenés una ley y sabés lo que dice, y sabés qué obligaciones tienen las empresas. Digo, ¿cómo hace la gente, para ir a un caso concreto, cómo hace la gente para ganarles juicios a los bancos? Por ejemplo. Sí. ¿Cómo hace la gente para ganarles juicios a los bancos porque vendieron tus datos a estos estudios jurídicos que te extorsionan básicamente para que pagues? ¿Cómo hace esa gente? Lo hace, o sea, la mayoría de las defensas tienen que ver con cómo se hizo la transacción de datos personales y el perjuicio que le generó a la persona. Claro. ¿Se entiende? O sea, sí sirve. No, que no nos engañen. Sí sirve, ¿ok? Sí sirve saber quién vendió tus datos. Sí sirve saber por qué de repente te están vendiendo algo o te están escribiendo a tu correo electrónico. Esas cosas sí sirven. Eso es lo que me parece que tenemos que entender. Por más que nos parezca algo súper difícil o súper lejano, las leyes están hechas para defender nuestros derechos de los datos y en algún punto a alguien le han servido y a alguien le han ayudado y hoy capaz no somos nosotros, pero mañana podemos ser nosotros. Y esta decisión de poder enviar nuestros datos a un distrito que no tiene el mismo nivel de protección es un perjuicio directo a la ciudadanía. O sea, eso es así. Porque todo el mundo piensa en lo que posteo en mis redes sociales, pero no, la historia clínica médica también son datos personales. Todo, bancario, todo, qué sé yo. Claro, bueno, sí. O sea, bueno, por eso digo, todo el mundo dice, ay, pero qué importa si lo que publico en las redes es falopa. No, pero pará. Todos tus datos médicos, toda tu historia clínica digital, todo eso también son datos personales. Sí, han logrado naturalizar, ¿no? Esto que vos decís, no, claro. de decir, bueno, claro. es igual, ¿para qué? Si acá no se cumple, bueno, pero ¿para qué? Es uh-huh. igual, ya tienen todos mis datos, ¿no? Han logrado que uno naturalice eso, porque, claro, claro. Si tomamos relevancia de lo importante que puede llegar a ser esto, y como vos decís, en pos de lo que se va tejiendo también hacia el futuro, que vemos que puede ser muy rápido, puede no suceder, y que solo sea para que nos vendan más cosas y demás, pero convengamos que los hechos mundiales van tornándose un tanto distópicos y podría ser esto que vos decís, bueno, un Elon Musk, un Jeff Bezos, un Sam Altman poniéndose de acuerdo en algún tipo de cuestión, ¿no? Y bueno, y ahí están todos tus datos. Bueno, lo vimos con el escaneo del iris y todo eso, que hoy no lo vamos viendo como algo importante, pues decís, bueno, me dan unos pesos, qué sé yo, y para qué quiero yo mi iris, y decís, bueno, pero ellos están diseñando lo que se viene, para lo cual el escaneo del iris va a ser muy importante, y nosotros como, bueno, no, total, tomada, te doy todo. Claro, datos, yo siempre pienso en esto, nosotros en Argentina, como tenemos una ley bastante estricta, por ejemplo, es muy difícil que un potencial empleador tuyo tenga acceso a tu información médica. Sí. Es muy difícil, es prácticamente imposible que eso ocurra. ¿Por qué? Justamente para evitar que haya sesgos a la hora de contratarte. Claro. Por eso hacen los estudios preocupacionales antes de que vos entres a trabajar y la única información médica tuya que tienen son los de sus estudios. Claro. ¿Entiendes? Sí, sí. Bueno. ¿Por qué una aseguradora podría negarte pagarte un seguro médico, por ejemplo, en países donde no hay salud pública? Porque de repente tuvo acceso a tu información médica y sabe que no sos rentable, entonces te niegan el acceso a la salud. Estamos hablando de eso cuando hablamos de datos. La verdad no estamos que hablando, eso, y no son datos sensibles. De la foto del gatito. No, tal cual, son datos sensibles. Que igual también, la foto del gatito y la cosa ya está siendo monitoreada y ya estamos viendo cómo hay, de hecho, se firman contratos en donde, viste, esos contratos bastante basura, precarizados de 3 meses, donde dicen que tiene la empresa tiene acceso a ver qué publicás vos en las redes sociales y a ser tipo veedor del asunto. Lo estamos entregando como, bueno, qué sé yo, qué me importa, la fotito del gato. Pero ya hay un avance, si encima damos acceso a nuestros datos sensibles, es un problema. Sí. Y que se distribuyan en países donde no tenemos el mismo nivel de protección que nosotros. Claro. Bueno. Y lo que más, y digo, las prioridades. Lo que más nos preocupa es que no nos bloqueen Magis TV. Claro, bueno. ¿Qué quieres que te diga? Claro. Sí. ¿Qué quieres que te diga? Y si esa es tu prioridad, bueno, nada. Yo no entiendo, pero digo, si esas son las prioridades, y bueno, nada, el nivel de exposición al que nos estamos sometiendo, bueno, es muy grande. Pero nada, me pasó eso. Yo lo ignoré completamente porque yo llego a un punto donde trato de ir como filtrando lo que leo. Sí. Pero vi tantos titulares de este tipo que dije, otra vez quieren insistir con algo que no se puede hacer, y cuando entré a ver era todavía peor de lo que me imaginaba. Insisto, un acuerdo que está tomado con pinzas, porque hasta ahora lo único que tuvo fue la firma de una voluntad, si querés, de comercio, pero esto legalmente todavía no está implementado. Si uno entra a buscar los organismos oficiales, todavía no hay nada al respecto. Sí. Pero de esto se trata. Claro. ¿Sí? Sí. De esto se trata. Y si no estamos atentos, va a pasar, nos van a pasar una vez más como alambre caído, ¿no? Por nuestros derechos y posibilidades. Así que bueno, estar atentos a cuando haya algo más oficial, entender de que se trata de esto y no solamente del Magis TV o no, que igual también disputa el acceso o no, si vos podés pagar una suscripción o no, ¿no? En ese mundo cada vez más privativo. Total. Pero bueno, hay algo de fondo, como siempre, ¿no? Nos ponen 800 artículos, de los cuales en los últimos 4 o 5 hay cosas realmente alarmantes, ¿no? Así que está buenísimo poder ponerle el ojo ahí. Así que gracias, Anita. Gracias por esta posibilidad de reflexionar sobre esto, porque ni la vemos, ni nos enteramos. Nos pasa por... Sí, pasa como un avioncito y no nos damos cuenta. Pero bueno, un gusto, como siempre. La verdad, agradezco muchísimo este espacio, Rena, y un placer para mí poder discutir estos temas con ustedes y con la audiencia. Gracias, hermosa. Te mandamos un abrazo enorme y bueno, los próximos 2 jueves vamos a estar de festichola, de Navidad y Año Nuevo. Sí, es verdad. Así es verdad. Que bueno. ¡Nos encontraremos en el 2026! ¡Ah! ¡Qué emoción! Eso creemos. ¡Qué emoción! ¡Claro! Sí, pero sí, como que no. Mientras tanto, todo este tiempo, pueden ir pasando por el Instagram de con Alma Tech. Sí. Que hay repaso ahí, además sí, hay sí, tips todo el tiempo. ¡Vamos todavía! Sí. Yo tengo ahí una listita de cosas para decir, ahora entro en fin de semana y sí, empiezo a meterle pata Vamos, las recomendaciones de bueno, con Alma Tech. Ahí está. Gracias, gracias, Ana. Gracias, muchas gracias. Bueno, gracias, buen fin de año. Entonces, buen fin de año, vamos, y que empiece todo bien el 2026. En esa vamos, gracias, gracias, gracias.